parece que llegamos al amanecer. ¿Sabe qué pájaro es ese? Yo pensé que era una grúa. Ahora lo voy a grabar. Siento que eso podría hacer explotar algo. Tengamos una conversación con ellas. ¿Querés usar el simpotario? No. al menos yo no, ¿sabes qué? No lo entiendo mucho y... Si querés vos andá. A mí, aparte, me da picazón. Dale, voy. 1, 2, 3 Probando 1, 2, 3 ¿Lo sintonizo para transducción estrella? Sí, sí, sí, ahí. ¿Ves dónde está el palito? Porque el simpotario lo que hace es chequea, cuando vos te lo pones acá atrás de la oreja, lo que hace es como chequear tu primer registro. Hay como un cúmulo de neuronas que tienen como la marcación de del primer sonido que vos asocias con la comunicación. Y entonces lo que hace ahí es vincular los espectros en frecuencia de alta y cualquier múltiplo para arriba y para abajo con los nativos de quien sea que te vaya, o sea, con el tipo de oreja con el que te querés comunicar. Y entonces donde coincide permanece y donde no hace filtro con el algoritmo y no se escucha. Entonces como que se concentran en el mensaje, en enviar el mensaje con ese tipo específico de frecuencia de playero. Suerte. 1, 2, 3 Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Queríamos saber si... ¿De qué estarán hablando, no? La verdad que no tengo idea. Pero parece que la están pasando bien. ¿Cómo te fue? Bien. Me contaron algo sobre una estrella vieja que está a punto de convertirse en eco. Ahí va. Y si queremos ir, tenemos que seguir por esta dirección. No hacen ningún tipo de recorrido guiado o eso. Me dijeron que son como 6 o 7 frecuencias hacia el sur. Tenemos que ir para el sur, bien en esa dirección. Y cuando escuchemos el canto de la nebulosa, ahí llegamos. Ahí nos quedamos. Creo que es acá, ¿eh? Llegamos. Puedo sentirlo. Bueno, y está esta historia sobre las estrellas. Supuestamente está maldita, no se puede contar. Es como una cuestión de ego que tienen las estrellas. No quieren que se sepa, pero lo voy a contar igual. Supuestamente, cuando llegan a cierta edad, las estrellas pueden elegir explotar en tal o cual dimensión y entrar en la dimensión del eco. ¿Cuál es el punto? En la dimensión del eco, finalmente dejan de sentir calor. ¿Y ustedes se imaginan lo que debe ser una estrella y finalmente no sentir calor? Relajante, por lo menos. Yo la verdad que no puedo ni pensarlo. Pero bueno, así se da. Hay una parte que me gusta mucho, es que supuestamente después se reúnen en cúmulos de ecos y van buscando galaxias con espacios montañosos y van retumbando por ahí. Solamente por el placer de rebotar. ¿Imaginan qué loco grabar una explotando? Como una luciérnaga. Solamente para chequear, ¿no? Pero digo, ¿la estrella se acaba de convertir en luciérnaga? La estrella se acaba de convertir en luciérnaga.